me volví a acordar de ti, querida. Parece que no te olvidé todavía. Me acordé de aquellas horas, los besos que dejé en tu boca, del amor que te entregabas toda. Y tú te fuiste, yo hice mi vida. Desde ese día no supe más de ti, pero de golpe, indiscretamente, tu recuerdo se apoderó de mí. Parece mentira tener que recordar de ti todavía. Esas noches que te amaba, tu seductora timidez le regalabas a la luna amándome. Y tú te fuiste, hice mi vida. No supe más de ti, pero de golpe, indiscretamente, tu recuerdo se apoderó de mí.